baño. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos a los que pueden llamar para preguntar en esta mesa que, como venía diciendo Pato, estábamos haciendo en los últimos programas para analizar un poco la política nacional y cómo está también la izquierda, ¿no? En este sentido, los sectores populares. Hoy nos acompaña Jorge San Martino, docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante de LEVI, Economistas de Izquierda, y integrante de María del Sur, ¿no? Sí. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. La idea del debate un poco es que nos cuentes tu perspectiva sobre la actualidad de la política nacional, sobre todo haciendo hincapié en el kirchnerismo, que es un fenómeno que venimos debatiendo con otros referentes de organizaciones, con intelectuales en el programa, y después pasar obviamente a hablar cómo ves la situación de los de abajo. Pero en primer lugar, ¿cómo ves la situación política nacional en general y el kirchnerismo en particular? Bueno, qué pregunta. Sí. ¿Qué pensás de la vida? ¿Sabés qué? Toda la semana que tiro esta pregunta no me doy cuenta que la tengo que cortar porque todos me dicen lo mismo. Sí. No, pero bueno. No sé si cortar, pero especificar. ¿No? Especificar. No, más que nada por ahí después de junio, digamos, del año pasado, este rearme de kirchnerismo o no, digamos, cómo se ve el kirchnerismo, cómo se planta, digamos, y también en perspectivas del 2011. Me gusta mi interpretación. Es eso eso quise decir. Reflexiones. Aunque no parezca. Bueno, el tema es muy amplio porque me parece que pensar el kirchnerismo es pensar también el origen, digamos, el origen de cómo de este gobierno, del gobierno anterior, y esto remite al 2001, es decir, a un proceso político popular de resistencia al neoliberalismo que es canalizado institucionalmente a través del único partido del poder que existe, que se mantuvo en pie con la crisis del 2001, que fue el peronismo. De alguna manera el kirchnerismo desde dentro del peronismo supo interpretar, supo capitalizar y canalizar ese movimiento popular, esa lucha que estaba presente en las calles y que colocó una agenda democrática en todo el país. Y en ese sentido el kirchnerismo con un perfil de centroizquierda, con una especie de arbitraje entre los sectores empresarios y los sectores capitalistas y sectores de la clase trabajadora, logró, al calor de un crecimiento económico, de un ciclo económico muy importante que se dio en todo el continente latinoamericano y también en Argentina muy pronunciadamente, logró un acuerdo social y logró permitió al mismo tiempo la recuperación del empleo y cierta recuperación salarial y de los ingresos, y al mismo tiempo beneficiar a los empresarios y montar lo que fue siempre el proyecto histórico del peronismo, que es crear una burguesía nacional que en Argentina siempre fue dependiente del Estado, siempre fue ineficiente y parasitaria. Bueno, en eso está el kirchnerismo, intentando todavía promover una burguesía nacional, una utópica burguesía nacional. Pero digamos, más allá de esto, que es otro tema, sí. Me parece que la agenda, muchos de los elementos, de las leyes, de las propuestas que fue implementando el gobierno, fueron planteos o demandas populares que el gobierno supo capitalizar desde arriba para, de alguna manera, navegar sobre un apoyo popular. La renovación de la Corte, en fin, la derogación de los decretos, de los decretos y las leyes de impunidad, después, bueno, la ley de medios, en fin, la nacionalización de la FJP, de Aerolíneas, son elementos de una agenda popular progresivos que el gobierno ha tomado como propios. Bueno, también son para mí conquistas populares, porque fueron siempre un programa de la izquierda, de los sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos. De modo que sería necio no reconocer en ese planteo, en esas leyes, parte de la agenda popular democrática que impuso el pueblo en las calles. Parte de este arbitraje que vos decías tiene dos patas, ¿no? Como todo arbitraje, decías, hay algo que se apoya en las reivindicaciones de los sectores populares y el mejoramiento a partir de un cambio de modo de acumulación de los índices sociales en casi todos los los departamentos, índices sociales, uno puede pensar que hubo un mejoramiento a partir del 2003. Ahora, del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué apoyatura y qué tipo de servicio presta el kirchnerismo a sectores del poder, de la burguesía? ¿Se entiende? Sí, y todos. Porque el kirchnerismo lo que trató de generar es un clima de negocio favorable. De hecho, lo que hubo es una recuperación de la tasa de ganancia, de hecho hubo una recuperación de la industria. Es decir, cuando hablamos de la recuperación del empleo, hablamos de la recuperación de la industria. Uh-huh. Cuando hablamos del aumento del consumo de las tarjetas de crédito, estamos hablando del aumento de las ganancias de los bancos. Uh-huh. Cuando estamos hablando de aumento de la exportación, estamos hablando también del aumento de la producción agropecuaria y también de la producción y de las ganancias de las automotrices. En una situación donde la sábana es lo suficientemente larga como para tapar ambos wines, digamos, ¿no? Claro, esta es una situación particular que tiene que ver con un contexto de la economía mundial, en mi criterio, y que tiene que ver con que nunca en la historia argentina hubo un superávit comercial como el que se está dando en todo este ciclo. Claro. Y es un ciclo que, basado en la demanda china, en la demanda de la economía del sudeste asiático, que hoy es el pulmón de la acumulación capitalista, está ejerciendo una contratendencia a la crisis de Europa y de Estados Unidos. Y esto ha permitido al conjunto de América Latina, más allá, ahora voy a referirme a las diferencias que hay, pero le ha permitido tener mayores grados de libertad, de soberanía y de independencia relativa, porque siguen siendo países dependientes del mercado mundial, de la inversión extranjera directa, dependientes de la demanda de sus materias primas. América Latina se inserta en el mundo como proveedora de materias primas con bajo valor agregado. Es decir, son cadenas que el mercado mundial capitalista, con las cuales el mercado capitalista ata a las economías latinoamericanas. Ahora, de ahí hay una enorme diferencia que tiene que ver con los procesos políticos nacionales. No es lo mismo Venezuela y Bolivia, donde hay procesos políticos, donde hay un bloque de poder nuevo, popular, indígena, plebeyo, con países como el de Argentina, donde hay un gobierno de reconstrucción de la burguesía nacional. Uh-huh. Es decir, si uno lo tiene que mirar desde el punto de vista del Estado y de la política, está claro que son relaciones de fuerzas sociales distintas, procesos políticos distintos y una composición estatal y un bloque de poder distinto. Entonces, ahí está, me parece, la diferencia que hay por el lado de lo que está sucediendo hoy, que hay un proceso verdaderamente, un proceso revolucionario, con sus matices, con sus idas y con sus vueltas, con sus problemas en Venezuela y en Bolivia, y la diferencia que hay con Argentina, que a su vez tiene una diferencia importante con países como Chile, Uruguay o Brasil, claro, donde no hubo un 2001, donde no hubo un proceso político popular, donde no hace mucho tiempo que o dictaduras militares o distintos elementos han morigerado ese permanente y constante lucha política y procesos populares que sí se sostuvieron en la Argentina como ciclos permanentes cada 10 años. Jorge, de un proyecto de recomposición de la burguesía a uno de la destrucción, vamos a pasar dentro de un ratito a charlar la situación de la izquierda en este contexto político. Quédate un segundo con nosotros, se queda con nosotros Jorge San Martino, vamos a un temita y ya volvemos. Soñaste angelitos profesionales que iban al grano jugando a los gángsters. Dormís colgado en la rama que soldaste con primor. El caroso del asunto es tu temor, es solo tu temor que es tan puro y tan elegante. Sentado y almibarado acá con la presencia de Jorge Sammartino para seguir hablando un poco de la situación política nacional y, como siempre, en la segunda parte de las notas que venimos haciendo, la idea es que nos cuentes un poco cómo es la situación de los de abajo, del campo popular, y ante los nuevos desafíos que plantea la coyuntura política argentina, ¿dónde se tendría que parar una agenda de izquierda o progresista? Bueno, otra de las grandes preguntas y complejas. Esta es una gran pregunta, ¿no? Posta. Esta es la posta. Sí. No, yo lo quisiera graficar esto con un punto de la coyuntura que es el debate en el Parlamento sobre el 82% móvil. Sí, actual. En el 82% móvil está claro que es una demanda de igualdad, de justicia, que es imposible para cualquier sector progresista, sector de izquierda, no sostener, no apoyar, no exigir y no movilizarse por esa demanda. Y en este caso, la derecha, la oposición de derecha, toma, desde el punto de vista demagógico, esa demanda para, obviamente, plantearle una agenda por izquierda que es el flanco débil del gobierno. Ajá. Lo que pasa que esa demanda, venga de donde provenga, es una demanda progresiva, es una demanda que hace a la distribución progresiva del ingreso, hace una plataforma progresista y de la izquierda. Es como si yo diría que si yo no apoyara la ley de medios por el hecho de que la planteó el gobierno por oportunismo, por la pelea con Clarín, porque estuvo 5 años con Clarín y ahora se peleó con Clarín y plantea la ley de medios. Como es oportunista la propuesta del gobierno, entonces yo no la apoyo. No es así. Muchos tienen esa postura. ¿Sí? Bueno, yo creo que están equivocados. Yo creo que eso implica no manejarse. Yo creo que hay sectores del oficialismo que chantajean con esta idea de que no soy yo y si me criticás por izquierda, le haces el juego a la derecha. Claro. Bueno, pero en ese caso no hay forma de plantear una alternativa superadora de la política, de esta política, porque en realidad, así como con las retenciones, yo en particular fui uno de los impulsores de Otro Camino, de un movimiento que se formó, que se llamó Otro Camino para Superar la Crisis, planteamos el apoyo, un apoyo crítico a la resolución 125. Es decir, una medida que nos parecía progresiva, que tenía que ver con una distribución de la renta agraria extraordinaria. Ahora, en este caso, el que se está aliando a los factores de poder, a lo empresariado, es el kirchnerismo, que como quiere quedar bien con la burguesía, él se pelea con Clarín. El kirchnerismo se pelea con Clarín, se pelea con algún que otro empresario, sobre todo mediático, que tiene que ver directamente con la esfera política. Pero a nivel económico, se está aliando con los sectores más poderosos. Porque si verdaderamente quería quitarle las banderas a la derecha, entonces tendría que haber apostado, tendría que haber, sus legisladores tendrían que haber apoyado la propuesta de Proyecto Sur y de Nuevo Encuentro, de los bloques, que era restituir los aportes patronales, implementar un impuesto a la renta financiera, a la renta minera, etc. Es decir, plantear una reforma impositiva integral. Y eso es lo que no plantea el gobierno. Y ahí es donde se desenmascara y se ve cuáles son los límites del carácter progresista del gobierno y los límites de un proyecto nacional que depende de la formación de una utópica burguesía nacional. Ahora, mi consulta iría de esta manera. Lo que tuvimos en las notas que fuimos haciendo eran organizaciones o intelectuales bien vinculados con la izquierda. Y si bien vos estás vinculado con la izquierda, hoy están construyendo la agrupación en la que estás formando parte dentro del Proyecto Sur. ¿Por qué construir dentro del Proyecto Sur? Bueno, en primer lugar, porque hay que construir una alternativa política a la izquierda del gobierno. Es decir, el gobierno se la pasó durante 6 años que viene sosteniendo que a la izquierda de ellos no hay nada. ¿No? A la izquierda de nosotros no hay nada. Y lo que hay que mostrar y lo que hay que construir verdaderamente es eso. A la izquierda del gobierno hay que construir un bloque de izquierda, un bloque que para mí, Proyecto Sur, con todas las vicisitudes del mundo, con errores, con aciertos, se coloca ahí y se colocó en las últimas elecciones. Ahora, ¿cómo hace? ¿Por qué? ¿Con qué características? Bueno, Ahí hay para mí dos o tres elementos fundamentales. Una es la confluencia de sectores nacionales y de la izquierda. Es decir, los sectores nacionales, populares y de la izquierda necesitan una confluencia. La razón revolucionaria que fue el nacionalismo latinoamericano antiimperialista y la razón revolucionaria del socialismo, si quiere el socialismo confluir y vivificarse con un movimiento popular y de masas, tiene que confluir con ese movimiento nacional. Es decir, en la izquierda nosotros tenemos el peligro de, para mí, de ser como el alma bella de Goethe, que es el alma bella es el que no, el que tiene un programa puro, el que se ama a sí mismo, el que está bien consigo mismo en su interioridad, pero que cuando se externaliza se siente sucio porque toca la realidad. Y siempre que tocamos la realidad, las cosas no son como queríamos, no son puras, no son perfectas, son imperfectas, son impuras, somos parte de movimientos que hay cosas que no nos gustan, que nos gustan, que luchamos, que vamos de un lado para el otro y discutimos y disputamos. Y ese es el peligro para mí de la izquierda. La izquierda tiene el mejor programa, tiene la izquierda partidaria y la izquierda social tienen excelentes militantes, una abnegación de hierro, tienen muchas virtudes, pero esas virtudes tienen que hacerla efectiva en una política real, realista, en una política que trate de disputar política. Entonces, para mí, lo que hay que tratar de hacer a la izquierda del kirchnerismo en esta situación, en esta relación de fuerzas real, es formar un bloque que permita la confluencia de esos sectores. Por eso me parece que ahí es donde está el centro o el objetivo de la política en este periodo. En el próximo periodo, no sé. ¿Con qué diálogo con la oposición política más general? Con la oposición de política de derecha, por ejemplo. No te entendí. ¿Con qué diálogo esta construcción de un bloque por izquierda? ¿Con qué diálogo y construcción con el bloque de derecha o por opositor? Bueno, para mí hay que plantear una independencia absoluta, total, del grupo A. Me parece que, la semana pasada estuvo toda esa discusión sobre la Carrió, un acuerdo electoral. La Carrió no representa... O el 82% móvil. ¿No? O el 82% móvil. La Carrió no representa, en mi criterio, ni una democratización de la democracia. No se puede democratizar la democracia si uno está con la Ernestina de Noble y con Clarín y no con las abuelas de Plaza de Mayo, para dar solamente un ejemplo y no hacerla muy larga. No aspira a un verdadero programa de igualdad, porque si no hubiera estado con el campo y los sectores de la sociedad rural. Uh-huh. En fin, no tiene nada que ver con un programa de izquierda, aunque en sus orígenes Elisa Carrió marchó en el 2001, estuvo con Zamora y con De Genaro, pero hoy realmente es una abogada de Clarín. Jorge, para cerrar y para despedirnos, si tenemos que leer algún teórico, algún ensayo, algún análisis de la coyuntura que nos sirva para entender el momento. Bueno, ¿A qué lugar de la biblioteca vamos? Yo creo que para entender el Estado hoy en Argentina, para entender el Estado en América Latina, en algunos países de América Latina, donde hay una mayor independencia de los factores de la política y de la economía, es importante para mí, y les recomiendo leer a Gramsci y a Pulanzas. Los dos juntos. Los dos juntos. Jorge, muchísimas gracias. Pasó Jorge San Martino, miembro del Economista de Izquierda. Encuentro Economistas de Izquierda. De la Asociación Gramsci Argentina y de Marea del Sur, que está dentro de Proyecto Sur. Un abrazo, Jorge, y me tildé, pero bueno. No, gracias a ustedes por invitarme.